cuando estamos juntos. El tiempo nunca es suficiente. Me gusta estar a tu lado, hablarte y decirte todo lo que siento. Me miras y entiendo lo que dices. Me tocas y haces que mi piel erice. Me abres tus palabras en mi viven. Me pruebo y tu cuerpo se derrite. Te miro y tu alma se desviste. Te toco y curo tus cicatrices. Te abrí algo que te hipnotices. Te prohibí hacer que me lo disfrute. No quiero que te vayas. Quédate aquí conmigo. Cuando te tengo nada falta. Qué bien la paso contigo. Loativo.com. No quiero que te vayas. Quédate aquí conmigo. Cuando te tengo nada falta, qué bien la paso contigo. Si la gente supiera que hasta con mirarme tú me tocas, nadie sabe. Imagina los sabores de tu boca, cada abrazo, cada beso que mi mente alborota. La fragancia que define tu presencia en mi ropa desenfoca. Mi orgullo por el piso desemboca. Cuando a solas olvidamos, si la cama se cocota. La gana cuando nos vemos hasta la luna, eso se nota. La distancia entre nosotros y el deseo nos acopla. Llegas y te vas otra noche fugaz, donde solo quedó tu perfume. He vuelto a probar el sabor de quedarme con ganas como de costumbre. Ayer te besé hasta la sombra cuando estás conmigo, y es que tú descubres donde no han podido llegar. Yo si te hago volar, yo jamás te detuve. No quiero que te vayas, quédate aquí conmigo. Cuando te tengo nada falta, qué bien la paso contigo. Esa es mi nena, mi mejor amiga cuando yo tengo problemas. Siempre me acompaña, esa es mi alma gemela. Somos inseparables, dos animales devorándose en el madre. Pasión y sentimiento, no quiero que se acabe el momento. El cuerpo frío y nuestro cuerpo están hirviendo. Siempre perdemos los dólares, no son de tiempo. Pasamos bien, tú y yo no la estamos viviendo. No quiero que te vayas, quédate aquí conmigo. Cuando te tengo nada falta, qué bien la paso contigo. No quiero que te vayas, quédate aquí conmigo. Cuando te tengo nada falta, que te la paso contigo. Nuevamente, Chechi Mighty Plan B. Love and sex. Love and sex. Love and sex. Love and sex. Love and sex. Love and sex. Love and sex. Love and sex. Love and sex. Love and sex. Love and sex.